Ahí está Louis Tomlinson, la canción es Defenseless. Estrena Turquía K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos, una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplica en términos y condiciones Kia Movement that inspires. Estas son las mañanas en la X. Escuchemos a Wiz Khalifa con esto que se llama Black and Yellow. Y están los Subdragons con la canción I'm Free Sonando de Mañanas X. Y arrancamos una nueva semana con cosas que nos gustan y que nos apasionan, y una de ellas es este amor incondicional que ustedes ya han visto por Parmesano Alpino. Ah, es que es delicioso. Nos gusta, nos entregamos a esto porque estamos en un momento en el que no nos podemos controlar, no nos debemos controlar. Sí, no hay por qué. No, con Parmesano Alpino no. Y una de las cosas que yo hice este fin de semana, quería contarte, fue hacer caso de cada letra del mensaje. No me controlé. Muy bien. No me controlo y controlé y tomé tu ejemplo del platanito. Uf, delicioso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo dije, bueno, voy a ponerle quesito. Entonces le puse queso, parmesano. Al maduro, plátano maduro. Me falta. Entonces, más. Le puse más. Claro. Y probé otra vez. No. Otra vez. Otro poquito más. Sí, y así. Nunca es suficiente. Y así, y así, y así, hasta que solo se podía ver el... El queso. Solo queso. El era queso con plátano. Al fin. ¡Eso! Maravilloso. Y en el momento en que yo dije, ¡qué delicia! Ahí entregué, dije, ya, he cumplido mi misión. Muy bien. Y pues esa es la idea también, que ustedes no se controlen, que le echen a todo lo que quieran, Parmesano Alpino, lo consiguen en cualquier supermercado, está ahí a la mano. Por experiencia, no es suficiente una bolsa. Sí, toca más. Toca llevar más. Sí, toca más, eso se queda corto, una bolsita nomás. Porque si usted y ahora, no, entonces, muchas bolsas. Y ahí está. Delicioso. Y le llena no solamente el estómago, sino el alma. Uno dice como, ¡ay, qué rico! Muy bien. Y se le echa todo. Experimenten con todo. Más adelante vamos a estar contando y hablando sobre estas recetas ricas o a lo que se le puede echar. ¡Qué hambre ya me dio! ¿Cierto? Sí, ya, no, es que es delicioso. Que hacerlo, es que es delicioso. No nos controlemos. Tú, persona que me oyes al otro lado, no te controles con Parmesano Alpino. Más adelante vamos a estar hablando de más cositas. Así que sí, yo sé, los antojamos desde temprano, pero esa es la idea. Escuchemos a Ariana Grande. Esto se llama Into You. Coldplay, ahí estaban con Viva la Vida. Anunciaron que lanzarán dos discos más y chao. ¿Será? Hasta luego. Está bien. Sí, sí, sí. Que es dos discos, quiere decir que son como unos 4 años más. Más las giras que se vengan, sí, porque no, si van a seguir tocando, entonces. Está bien. Bueno, Laura nos saluda. Buenos días, Laura. Muchas gracias. Y nos pide algo con Dairo, así que nos vamos a ir con Stan, porque este es el primer lunes de Eminem siendo abuelo. Sí, claro. Ya. Ya. La juventud se acabó en el mundo. Su hija de 28 años lo sorprendió con una camiseta. Y ya, gran papá. Sí, ya, el concepto Eminem de juventud ya se acabó con esta noticia. Exacto. Una nueva hora en Mañanas X, hoy, lunes 7 de octubre. Sí, ya. Vamos siete. En el 7. Octubre bien. Va rápido. Bueno, un fin de semana con mucho cine, con muchas noticias. Una de ellas, pues igual se veía venir, lo estuvimos comentando la semana pasada en proyecciones. Sí. Y es lo mal que le está yendo a Joker 2. Una de estas comparaciones es que superó el mayor fracaso de Marvel. Que, o sea, en recaudación. Hace 2 semanas no hubiera pensado esto. Nunca. Nunca. La verdad, dicen que es una de las peores películas de los últimos 40 años. No. En taquilla ha sido decepcionante. Este fin de semana, Uri la vio, yo pasé por ahí. ¿Tú la viste ya? La vi. ¿Qué te pareció? Pues, sí, es demasiado musical. Okay. Es otro nivel. Este señor director se arriesgó y perdió. Ya. Hay cosas muy chéveres porque el personaje de Phoenix estuvo tan bien hechecito en la primera que soporta muchas cosas en esta segunda, entonces vuelves a encontrarte con este personaje tan maravilloso. La estética es chévere, el color de la película es chévere, hay cosas muy buenas. El final logra ser un poquito más, como que aguanta un poquito más también el soporte de un exceso de, si le hubieran bajado la mitad, ya tal vez la historia sería otra, pero pues no está pasando. La recaudación fue de 39 millones de dólares. The Marvels, que fue la peor de Marvel, tuvo 46 millones. Ok, le fue peor. Entonces, sí, le fue no, triste, peor, porque sí había mucha, sí, expectativa, esperanza, además, porque había sido tremendísima la primera. No, y da rabia. Mira, a mí me gustó, lo veía como un paréntesis, yo veía los musicales como si estuvieran en comerciales. Ya, ok. ¿Sabes? Como era estoy viendo algo, exacto. Pero da rabia que un personaje que seguro podía tener una tercera parte, un Joker como el de Phoenix, lo sepultó. Siento, sí, que esta no va a haber manera de sacar una tercera, a menos que llegue otro director, claro, y la vuelva a encarrilar por, pero no sé, no hay nada que hacer, no hay cómo revivirla. Además, porque mira, la inversión, que igual fue poca comparada con la primera, fue de 200 millones, sí, no lo va a lograr. Sí, no, está muy difícil. ¿Cómo está Gaga? ¿Qué tal el papel de Gaga? No está mal, ¿no? Gaga es chévere, Gaga lo hace bien, ella es una persona, es arte, ella es arte en todo lo que hace, okay, y no está mal, pero sí, se le fueron las luces. Siento que con la primera este señor director dijo, soy capaz de hacer todo, porque la primera fue muy buena y la primera tuvo una respuesta increíble, entonces se permitió y se arriesgó, y como te decía, se arriesgó mucho. Sí, es verdad. Pensé que iba a ser peor. Ok. Que fue lo que te dije el viernes. Quiero pensar que es lo peor de lo peor. Sí, sí, sí. Con eso, si llego. Bajas. Si llego y es lo peor de lo peor, digo, bueno, ya sabía. Exacto. Pero no, hay cosas que de verdad sostienen a la película, que fue lo que uno rescata de esta. Y, hombre, qué vaina. Entonces, por eso mismo, ¿sabes? Sí, qué me pasó cuando